saliera. Después de tomar un descanso y buscar nuevas letras, con el mismo carisma de siempre, de nuevo aquí estamos, deseosos de dar lo mejor a quien nos ha esperado. Sé que mi música sigue en tu preferencia, por eso reposo tranquilo junto a mi conciencia. Pero aquí está lo que quieres y has deseado: elegancia en la pista, sabor, ritmo, coros y mambos. Oh, es el changui que manda, es el changui que manda, es el changui que manda. Changanero, changanero, que yo no como más bombón, porque bombón me